Fraternity People, AVR Radio. Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves: jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. Hola, hola, hola, hola a todos los oyentes de Radio EBR. Este es un nuevo programa de rock metal, programa número 68. Y ¿quién está aquí a mi lado? La más grande, la genia, la ídola. Presentate vos, no te voy a presentar. Mirá que arrancamos con todo, arrancamos con Judas a morir. Hola a todos, acá Marina Saboya. Con el... A ver, ¿qué digo? ¿Cómo digo que tu compañía es grata compañía? Bueno, vamos a ponerle un poco de onda. Bueno, es buena, grata compañía. Acá, con el programa que es de... Yo se lo robo un poquito nada más. Pero bueno, me meto un poco a estorbar, ¿decís? Espero que esta vez no rompa todo como en el programa anterior, que casi rompo todo y tiré todo, y que dure un poquito más todo lo líquido, que esté lejos de mi alcance. Bueno, acá paso al dueño de este programa, que me encanta robarle el micrófono. Arrancaste media timidona y después te soltaste. Bien. Alergia. Bueno, una grata bienvenida como siempre. Este es el programa número 68 ya de Rock y Metal. Y como siempre digo, es un enorme placer. Y vamos a arrancar con lo que está sonando de fondo. Porque justamente ayer recordé algo. Eran como más o menos, imagínense, salía del trabajo a la noche. Voy a una estación de servicio y mientras me están cargando combustible se escuchaba al gran... ¿Cómo dice usted? ¿A quién? Y bueno, ahí estaba acotando algo Marina que después se lo va a contar bien. Bueno, el asunto es que mientras me estaban cargando combustible se escuchaba de fondo lo que está sonando ahora de fondo. Y qué mejor que estar un rato ahí esperando que le carguen combustible a uno, escuchando buena música. Entonces dije, ¿por qué no arrancar el programa con Judas Priest? Obviamente. Así que vamos con... Y no voy a poner una canción sola de este disco, porque este disco, para mi gusto, es uno de los mejores del 2018 que tienen que ver con el metal, entre tantos que hubo, ¿no? Pero bueno, de Judas fue algo que quizás hasta... para los más fanáticos de Judas, no pensaron que iba a sacar un disco tan, pero tan poderoso que realmente patea culos, Marina. Patea culos, así. Patea cabezas. Decilo si quieres al aire eso. Patea cabezas y después los culos que se caen, que hay que pasarlos por encima, la gente se cae igual... Siempre el metalero o el punk respeta al que se cae y lo levanta. O sea, siempre te dan ganas de, orgulloso, levantarlo y decir, a ver, pasa. Bueno, algunos patean. Está muy, muy, muy jocosa, me parece. No, hoy no, la otra vez también. Bueno, y bien decís, no hay nada líquido cerca, entonces podemos continuar con el programa. Esta es la apertura. Vamos con Judas Priest y Firepower. We'll be right back. can hear our voices. The land rejoices in empathy. This trial by fire will build from their attrition. It's ammunition for our enemies. We're standing as one. We're carrying on. Rising from ruins. We're bringing the light out from the night. Rising from ruins. Número 68 en el aire y arrancamos a pleno y muy merecidamente con el gran, la gran banda Judas Priest, ¿eh? Y el disco, no, ¿cómo dice usted? No, no me olvide nada. No, no me trabé, estaba pensando, usted me hace desconcentrar. Ya va. No. Estoy pensando que en este recipiente hay hielo, entonces se podría combinar con algo, ¿no? Vamos a ver qué se encontramos por ahí. No, con agua. Con agua mineral es suficiente. Bueno, así arrancamos. Está con todo, Marina, ¿eh? Arrancamos el programa con Judas y lo que sonó fue de este gran disco, Firepower, precisamente la canción Firepower arrancaba el programa. Luego Never the Heroes y Rising from Ruins. Esas son las tres canciones de Judas del último disco que sonaron en este programa número 68. Y como estoy, digamos, como podría decirse, agasajando a bandas que me han sorprendido en lo que fue este último tiempo, hay una que voy a presentar ahora en el programa que se llama Against Evil. Y es una banda que, sinceramente, me sorprende, no porque no piense o crea o sienta que en cualquier lugar del mundo pueden hacer muy buen rock o muy buen metal o sacar discos tan buenos como este que le voy a presentar. Y es una banda de la India y el disco es del año 2018, que viene a ser el segundo disco de la banda. Se llama Hail Hail the King, que es el disco del año 2018, y le voy a presentar, porque se merece, realmente es un discazo, un par de canciones de este disco. Insisto, es una banda de la India que realmente me ha sorprendido mucho y tiene la particularidad que, ni más ni menos, en el disco tiene la, iba a decir intervención, pero no es así, sino la participación de el reconocido guitarrista Jeff Loomis, de la ultra reconocida banda Arch Enemy, ¿eh? Así que Jeff participa en una de las canciones de ese disco. Vamos con esta banda de la India que realmente, como dice Marina, la raja. Te quedaste pensando. Vos decís tantas cosas. Tenías miedo. Está bien. Este disco realmente la raja. Vamos con Against Evil y seguimos en este comienzo del programa número 68. Yeah. Against Evil sonando en este nuevo programa de Rock y Metal, programa número 68. Y está tan bueno este disco que van de yapa, van a ir de yapa dos canciones más. Les decía, una banda de la India, donde este último disco se llama Hail Hail the King. Y les voy a comentar acá, bueno, los integrantes ya que los tenemos, ¿no? En las voces, Siri Sri, así es. En las guitarras y también en los coros, es Raban. En la otra guitarra, Yasank. Pensé que iba a ser más difícil, Marina, pero no, es fácil. Yasank. Y en la batería, Noble John. ¿Qué te parece? ¿Será Noble John? Muy noble, con ese nombre es muy noble. Demasiado, ¿no? Noble, noble, High Bibi. No, no, no sé qué significa, pero no importa. High Bibi. Noble John en la batería. Son los chicos de Against Evil. Y yo les había comentado que en una de las canciones tenía como invitado a este gran guitarrista, un monstruo realmente, que es Jeff Loomis. Entre otras bandas, por ejemplo, de la participación con Arch Enemy. Y bueno, esa es la canción que voy a colocar ahora, que se llama Sentence to Death, sentencia hacia la muerte o sentencia para morir, Against Evil, y la participación en el solo de guitarra de Jeff Loomis. You will be sure. Y si hay otro de los discos que la han rajado literalmente en este último tiempo, es lo que acaba de sonar también en este programa, que es ni más ni menos que The, como a él le gusta a veces que le digan, ¿no? The fucking Snyder. El ex Twisty Sister realmente ha editado, ha sacado un disco, obviamente no el solo, con todos los músicos, que se llama For the Love of Metal, y es un disco reciente, porque es del 2018, y es uno de los grandes discos del año. Me animé a decir en algunas publicaciones que para mí era el disco del año 2018 referido al metal que más me había gustado. Un poder tremendo de principio a fin. Es difícil, ¿no?, elegir un disco entre tantos que han salido en el año pasado, pero bueno, lo pongo en la terna de los tres mejores discos, por lo menos para mi gusto. For the Love of Metal, Dee Snider, no está de más decirlo, se va a estar presentando, para mi sorpresa también, porque no pensé que tan pronto iba a llegar aquí a Argentina. Y es un enorme placer anunciar, quizás algunos de ustedes ya lo sepan, pero en el mes de marzo de este año se estará presentando aquí en Buenos Aires, ni más ni menos que en el Teatro Vorterix, y esto va a ser el próximo 26 de marzo. ¿Qué me contás, Marina? ¿Qué te parece? Impecable, impecable. Impecable. Una cosa de loco. Ibas a decir otra cosa y de golpe dijiste impecable. Bueno, estás así que no se sabe para dónde vas a arrancar. Bueno, el próximo 26 de marzo. Uy, bueno. Este es el momento donde sí se podría tener una cámara, pero creo que no estaría bueno que haya una cámara. Pero mis ojos están viendo un postre increíble que, bueno, luego de presentar el próximo bloque, o mejor dicho, ni bien comience el próximo bloque, la primer cucharada de ese postre, sabelo, Marina, estará en mi boca. Sabelo. Una cosa increíble, bueno. Después, en el próximo bloque vas a explicar de qué se trata este postre. Ideal, o sea, para empacharnos más todavía con lo que les estaba contando de Dee Snider, el próximo 26 de marzo en el Teatro Vorterix se estará presentando y allí estaremos de alguna forma u otra, como sea. Me estaba fijando en el calendario y el día 26, si no miré mal, cae martes. Un día medio por ahí raro para muchos, pero bueno, con el tema de la gira de las bandas, ustedes saben que puede caer cualquier día. Y cayó el día martes 26 de marzo, así que de alguna manera estaré ahí. Porque este es uno de los shows donde no me lo quiero perder. No solo el último disco es una joyita, sino que también seguramente va a ser los clásicos con su anterior banda Twisty Sister. Así que es un show imperdible para cualquier metalero y rockero. Dee Snider se estará presentando en Argentina el próximo 26 de marzo. Y para celebrar esto, qué mejor que presentar dos canciones más. Vamos con dos canciones de este gran último disco que se llama Por Amor al Metal, y vamos a escuchar la canción Become the Storm y luego Running Lenses. ¿Qué te parece? No me digas estupendo. No me decís otra cosa. Que la raja. Vamos con Dee Snider y Become the Storm. Nothing to fear when you become the star. The truth, and all are willing to hear.

al aire, aunque le voy a dejar todo a Marina, porque bueno, realmente hay muchas formas en la vida de tener un orgasmo. Sí, hay muchas formas. Generalmente la mayoría de las personas lo asocia simplemente al sexo y estamos de acuerdo, fenómenos, pero hay otras maneras también de sentir un enorme placer y de que tu cabecita vuele. Vos me entendés, ¿no? Pero explícalo vos mejor, porque realmente creo que en el plato queda ni un cuarto, es menos de un cuarto. Me tomé un respiro, pero ¿vieron cuando están degustando algo rico y simplemente o sencillamente no pueden parar? No pueden parar, digo, eso es lo que me estaba pasando. Mientras había sonado Avalanche en el programa, pero dejo la explicación para quien elaboró este delicioso postre, un delicioso plato increíble, increíble. Realmente te felicito. Yo voy a seguir asesinando lo que quedó. Apenitas quedaron nada, no quedó nada, pero bueno. Los oyentes quieren saber por qué estoy tan loquito, tan excitado. Vamos a explicar la excitación y el orgasmo que acaba de decir que tuvo cuando probó el postre. Bueno, el postre es un postre bastante clásico para mí, que me encanta la cocina. Es un helado artesanal, de la cual hago, pero lo hago con leche de soja, dulce de leche de almendras, y después elaboro también el dulce de leche casero. Bananas en rodaja, ron, chocolate, merengue italiano, y qué vamos a decir, un poquito más. Y ya les diría la receta total, y la verdad que soy anarquista y el secreto se los debo. Después pueden ver las fotos, que podemos subir una fotito de lo que quedó. Pero bueno, tiene un par de cositas así y es elaborado porque me encanta no comprar las cosas y prepararlas. Compro obviamente los ingredientes, como todo. Pero no me gusta comprar como el flan preparado, las cosas preparadas, que es todo muy rápido. Y hoy todo... vas a comprar una tapa de empanada, ya la tenés hecha. No, yo lo detesto. No quiero la empanada hecha. No quiero que me vendas ese coso que viene con un folio. Lo detesto. No me vengas a decir que vos me vas a poner dos tartas. Yo quiero cuatro. No quiero dos. Bueno, una cosa así. Eso por ser anarquista, un poco rezongona contra el sistema. Y bueno, hago esas cosas. Si ustedes lo hacen con leche de vaca, entonces yo lo voy a hacer con leche de soja, porque soy así, por mala. Si ustedes consumen la leche común, yo voy a consumir de almendra. Todo por llevar la contra, no es nada personal, es todo por llevar la contra. Así que bueno, creo que en este momento está chupándose los dedos. Totalmente, dice, totalmente chupándose los dedos literal y comiéndose el postre, que es banana split a la rústica. Porque como tiene que ser, con mucho dulce, con mucho chocolate y con banana de fruta. No me vengas con esa pelotudez que le pones saborizante de banana. No, banana es banana. No quiero el saborizante, no quiero la banana en polvo. Quiero banana, banana. Bueno, esto viene con banana la fruta, de lo cual no se pone negra porque hay un secreto que jamás se los voy a decir, ¿no? Descúbranlo, estudien cocina y así todo no se lo enseñan. O sea que lo tienen que googlear y la verdad que caminar bastante para saber por qué la banana no se pone negra. Gran detalle, no sigo diciendo porque estamos en programa 68. En el 69 yo no sé cómo voy a hacer para mantenerme callada y no reírme. Ahí les paso con el señor Martín Vidal. De golpe ahí bajamos a... Ya, escuchá, hay eco. Esto ha pasado después del postre mágico. Ahí me escucho después, una cosa increíble. No, es que realmente... se está copiando de lo que yo digo. Vos sos testigo. Bueno, literalmente era así. Me estaba recontra chupando los dedos. Increíble este postre. Ya el programa. Se han dulzado el programa. Se han dulzado. Pero bueno, a ver, decí otra vez cómo se llama este postre. Una vez más. Para quien llegó ahora, por ejemplo, que dice: ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué comiste? Bueno, ¿cuál es más el nombre y los ingredientes principales? Banana split a la rústica, ya lo expliqué. Lo vuelvo a explicar porque él quiere que lo explique de vuelta. ¿Saben por qué? Porque va a cucharear otro pedacito de postre. Entonces, me pasa el micrófono. Es así, me pasa el micrófono. Pero bueno, es dulce de chanera, helado de soja artesanal, que lo preparo yo, ya lo expliqué. Tiene un poquito de ron, un poco de chocolate, merengue italiano. Y bueno, y hay otros dos ingredientes que no los voy a decir, que ya los dije que no lo iba a decir. Pero bueno, queda muy sabroso el postre y la verdad que todo combinado. Y con banana de frutas, que no quiero que digan que la banana es por instante, porque me pongo de mal humor. El helado artesanal se hace con banana de fruta, si no, no es artesanal, no puede ser un saborizante. Y hay un truco para que no quede negra, que también lo van a tener que averiguar. No se lo voy a decir, no soy tan buena. Estoy robando la radio a Hernán Vidal, miren si soy buena. No soy buena. Así que no, es un postre que es muy rico, está muy bueno. Para la gente que también es celíaca, es apto. Porque bueno, todo tiene como bajo gluten y la verdad es que hay veces pensar también en la otra persona que puede comer y comer sano está muy bueno y hacer las cosas está muy bueno. Está también muy bueno comprar el Puré Chef, pero la verdad que yo prefiero pelar la papa y que se sienta la papa, ¿no? No el polvito ese que le echas una leche y una manteca y jamás te queda bien o te queda como si estuvieras comiendo, no sé, un pedazo de cartón saborizado. Pero bueno, hay cosas que con el tiempo hay gente que se tiene que adecuar por trabajo y por lo demás. A mí no me cuesta cocinar casi nada. Me encanta cocinar y lo hago muy rápido, pero bueno, es como todo. Hay pasiones para todos y a mí la cocina me apasiona. Lo dulce igual, aunque no lo crean, yo no lo pruebo porque a mí no me gustan las cosas dulces. Las elaboro, pero no las pruebo porque no me gusta. O sea, así de anarquista soy. Y amo hacer cosas saladas. Pero bueno, acá tengo a un metalero de lo cual le encantan las cosas dulces. Entonces, negociamos. Negociamos. Y ahí paso el micrófono, pues ya terminó de comerse todo el postre. Qué increíble. Bueno, esta es la parte culinaria del programa, ¿no? Porque muchos oyentes se deben estar preguntando. Y cuando luego escuchen el programa, que se está grabando como siempre digo, para que lo puedan escuchar luego, van a decir, ¿cómo? Hace postres, pero no le gusta lo dulce, no le gusta... Creo que esto ya lo había dicho quizás en otro programa, porque me parece como un déjà vu, como que ya lo dije antes, pero no sé si en el programa o en reunión de amigos o con Eric. Ahí va de paso. Enseguida voy a estar con todos los saluditos a los amigos que están siempre haciendo el aguante, ahora y después y siempre, que ya hacía, bueno, un par de semanas que el programa no salía al aire. Y voy a estar con los saludos, así que bueno. Pero bueno, va el saludo para, obligadísimo, a los amigos y colegas de Radio EBR. El amigo Eric, que estuvo en el anterior programa, ¿no? Que estuvo aquí, que fue testigo de cuando se cayó todo al piso, fue cómplice, tiró todo Eric. Una cosa de loco. A Moni, que estuvimos haciendo una conferencia, onda video chat, video llamada o como se llame, que hacía rato que no tenía el gusto de charlar con ella. Y ahí va el abrazo también. Y bueno, para Eric y para el amigo. Uy, pará, se me chispoteó el nombre de mi amigo ecuatoriano metalero. A ver. Que forma parte de este programa. Eso es lo que me hace el postre. El postre, literalmente, me hizo olvidar algunas cosas. Así que no me puedo olvidar de un colega de radio, compañero y amigo que, si la edad también puede ser un poquito, pero el postre me hizo un efecto que no entiendo, ahora no entiendo. Pero el amigo Daniel, y si no me acuerdo, no, pero cómo no me voy a acordar del amigo Daniel Manrique. Cuando lo escuche esto se va a estar muriendo de risa, pero entendé, Daniel, que cuando vos probás este postre quedás totalmente loco, o sea, todo lo que tenías pensado o te sale de la mente se va para cualquier lado, y todo apunta a lo mismo, a que esté mirando yo el postre, porque lo sigo mirando aunque en el plato ya haya solamente dos, ¿qué viene a hacer esto? Dos merengues italianos que, tranquilos, por ahora están ahí vivos, tranquilos, pero eso es lo que ha pasado. Así que Daniel Manrique, y de paso bienvenido de nuevo a la radio, porque bueno, ha habido un periodo largo quizás que Dani estuvo en otras cosas de su vida personal, y bueno, estaba un poquito alejado del tema de la radio, y nuevamente está transmitiendo en la semana con su espacio también, así que es gratísimo el placer de volver a tenerlo como colega de la radio, con su programa que, si no me equivoco, iba los días martes y miércoles, si no me equivoco. Hay que ver eso también, porque bueno, Moni también va a tener su espacio de punk, ska, alternativo y toda esa linda historia también, ¿no? Así que bueno, va para ellos el saludo, mientras sigo pensando en el postre de Marina, y que me cuesta entender cómo no le gusta lo dulce, no come lo dulce, pero acaba de preparar algo realmente mágico. Había sonado Avalanche y el tema El Oráculo, y ya que estamos con esta onda de bandas de habla hispana, vamos con otra banda de España llamada Dúnedain, de su nuevo disco, y la canción se llama Vuela. Así como estoy volando yo, Mariana, estoy volando, una cosa increíble. momento de Tierra Santa en este programa número 68. ¿Qué te parece, Marina? ¿Te gusta Tierra Santa? ¿Qué decís? Mira, Tierra Santa por el nombre. Soy un artista, ¿cómo lo digo? Bueno, sí, puede ser, sí, igual, ya que sea santo, es como que. Pero bueno, no, está buena la banda, está buena la música que hacen. Y la verdad que sí me gusta. Le cambiaría el nombre, le pondría Tierra Ardiente, no sé, Lujuriosa, Satánica, no sé. Igual no puedo decir porque si no ya sería una banda de punk, ¿no? Tierra Fecal. Claro, esa sería una banda de punk y ya sería tú. Pero bueno, acá está, ta. Pero ya sería una banda de punk y ya me estoy tirando más para el punk y volvemos a Marina y el punk rock, a mi sector de punk rock, que no sé si en este programa, después del postre que se comió, me merezco aunque sea dos temas de punk rock. O sea, lo mínimo, espero que lo haya contemplado. Mentira, en este momento debe estar buscando temas como loco porque no agregó nada. O sea, pues no le tenía fe al postre, no le tenía fe. Así que... No hay dos sin tres, dicen, ¿no? Así que va a haber tres canciones de punk. No, yo quiero dos, porque si son dos, quiero dos. No puede haber tres, no, hay dos. O sea, o son dos o son cuatro, tres no. Claro, no, sí. Y ahí hay un tema que es medio de... ¿Cómo felices los cuatro? Que me sale... Bueno, chicos, todos los hemos escuchado en alguna radio pedorra de un tachero, de lo que sea. No sé qué es eso. Sí. Alcoholizado lo ha bailado. O sea, acá el metalero alcoholizado ha bailado cada cosa. Acá lo digo porque lo conozco, de que cuando el metalero no tenía pelo, era así cortito el pelo, muy militar. Ese corte bala, Carlitos bala. Estuve viendo hoy una foto de mi época de la escuela primaria y no podía creer el corte de pelo que tenía, pero bueno, era un Carlitos Balá, hace un corte taza, como si ustedes ponen una taza y se lo cortan alrededor, una cosa así era. Entonces era muy flaquito, cosa que ahora no pasa, pero era muy flaquito. Alta facha, ¿no? No sé, yo no te miraba. Bueno, volvemos al tema de la carpeta, que es mi trauma y no perdonable, no negociable, no le tendría que haber dado el postre. Y bueno, solo teníamos 6 años. Yo, dos colitas y una carita alfajor impresionante, que mi madre me apretaba las colitas. Las mujeres que escuchan esto van a entender. Cuando las madres aprietan la colita tan fuerte que parece que te quedan los ojos achinados de la tensión que tenés. Y cuando te sacás esa colita, te duele tanto la cabeza que vos no lo podés creer. Entonces, ¿yo qué hacía? Tipo la Chilindrina, me aflojaba las colitas y me quedaba una alta y otra baja, cuando mi madre delineaba perfectamente la mitad del pelo, que era increíble, yo no sé, era como una regla. O sea, no se podía salir con un pelito de más ni un pelito de menos. Era la mitad de la cabeza dividida por las dos colitas que te quedaban los ojos tipo chinos, porque de tanta presión que tenía eso. No sabes si le daba vuelta, te iba a dejar sin pelo. Bueno, yo creo que algunas mujeres les tuvieron madres, no creo que la mía sea la única. Igual también mando un saludo para el Grupo 90, que no sé si hay alguno escuchándonos, porque son medios alcohólicos, son los del Grupo 90. Y nunca están bien, no hay ninguno bien de la cabeza, o sea, salvo yo y el locutor no está muy bien. Entonces no es que está re bien, pero bueno. Hay que ayudarlo. Pero después están todos mal los del Grupo 90. Mando saludos a todos en general. A Fernando, que fue el cumpleaños hace poquito. Ayer o anteayer, no me acuerdo, porque no te quiero tanto, Fernando Miscolsi. Sé que estás súper feliz porque creo que hoy llegaba tu mamá después de 8 años. Así que nada, que disfrutes de la vieja. Acá te queremos. No vuelvas a Argentina. No vuelvas porque no, te queremos lejos, no cerca. Y ya te vamos a ir a visitar para tomarte todos los vinos. Pero nada, Fer, feliz cumpleaños. Disfrutá de la mamá. Así que no de la mamá de tomar. No tomes. O sea, de la mamá de mamá. De mamá. Porque vos entendés después todo mal. Y nada, no, te lo mereces, disfrutá de la vieja. Obviamente que no vas a estar conectado, no te vamos a hacer videollamadas para molestarte. Este es un momento que lo estás esperando hace muchos años, 8 en sí, y todos saben lo que es tener los parientes afuera. Y nada, y lo que debe extrañar. A nosotros no nos extraña, pero lo molestamos siempre. Así que nada, ahora sí, devuelvo el micrófono. Feliz cumple, Fernando, aunque estés en Ohio. Justo yo me había ido y no se me estaba como picando la oreja. No estabas hablando cosas del locutor, ¿no? No. Ahora es un mosquito, vale. O el mismo postre que hace un efecto que después de tanta emoción te pica y te brota. Bueno, pero bueno, estaba saludando a los amigos del grupo Promoción. No escuché algo de un corte taza, ¿no? De eso. De algo así, ¿no? Nada. Bueno, para los amigos de Promoción 90, no sé si habrá alguno despierto por ahí, pero bueno, van obviamente los saludos porque el programa se está grabando. Y luego, justo acá el celular con el WhatsApp te crea copias de seguridad cuando vos necesitas utilizarlo, y tarda un rato eso. Bueno, así que acá veo, de hecho, hasta Eric veo que ha hecho un llamado justo cuando se estaba generando eso de la copia de seguridad. Bueno, enseguidita voy a ir con prometido para el próximo bloque. Los primeros saluditos para todos. Bueno, acá tengo Juan Flores de la querida Venezuela, con todo el lío que hay allá. Está ahí del otro lado escuchando el programa a estas horas de la noche. Bueno, a ver, no voy a hacer ¿para qué? Como decía mi abuela, ¿para qué dejar para mañana lo que podés hacer ahora? Así que bueno, vamos con los saluditos. Acá tenemos el amigo que mandó un mensaje acá, Cristian Cañete. Yo pensé que estaba durmiendo. Y dice, pasame el link de la radio. Bueno, se ve que ahí va, a ver, esperemos. Siempre. Bueno, pero tarde pero seguro, ¿no? Ahí va el link de la radio para el amigo, que en un ratito va a ir un bloque dedicado para él también. Bueno, Cristian, que está también en el grupo Promoción 90 de WhatsApp, ¿no? A todos los amigos de Radio EBR. Bueno, al amigo Ángel, que nos escucha desde México. El grupo de Hellfest 2018. Y bueno, es así, porque el grupo todavía existe, ¿viste? Cuando se crean grupos de WhatsApp para algo, pasa el momento y después se desintegra, ya se anula, muchos se van del grupo y bueno, pero no, este grupo todavía está. El grupo Jefe 2018 con Agustín, Pato, Martín, el amigo Pablo, el baterista de Silent Scream, o ex baterista de Silent Scream, no lo sabemos. Acá Damián López, que dice, recién llego a casa y estoy escuchando, pone música, dice, bueno, ahora te voy a poner Tierra Santa para vos. ¿Qué más? Bueno, Valeria, el grupo Asado Metalero, sí, Asado Metalero. Stephanie Freire de Brasil, el amigo Alejandro Estrella del grupo Termosísmico, Gianni Álvarez desde. Siempre me pierdo, estimo que ahora está en Los Ángeles. Freya desde Chile, Javier Holguín desde Pijao, que a vos te gusta mucho, Mariano, yo digo Pijao, en Colombia, un lugar increíble. Acá si uno dice Pijao te van a mirar medio raro, ¿no? Pero bueno, este es un lugar muy bonito de Colombia, así que es más que recomendado para quienes no conocen ese maravilloso lugar, entre tantos que tiene, ¿no? Bueno, el amigo Cristian Bril desde el sur. Leo, el tecladista de la banda Azeroth, también ha sonado bastante aquí en los programas. Juan de Comodoro Rivadavia, que integró el grupo Bril Metal. El amigo José Barreira, ahí va el saludo también. Calculo escucharé el programa después. Bueno, Federico de Puerto Madryn. Bueno, y después voy a ir con Acá me dicen Alejandra Martínez y Daniel Olivera. Ahí va. Va de nuevo. Alejandra Martínez y Daniel Olivera. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, pasa eso de nos olvidamos o... Sandra Romero y Mariana Quintana. Ahí va, que preguntan, ¿cómo dice? Preguntan por el amigo Cañete. Y bueno, bueno, ahí va el saludo también. Y bueno, si está escuchando el amigo Cañete, que lo tengan en cuenta, ¿no? Que preguntan por él. Bien, vamos. Un saludo enorme también para mi ex vecina que hace muchos años está viviendo en España. Y ahí va otro nombre controversial. ¿Por qué me mirás así, Marina? Es un nombre... Bueno, ¿cómo es? Ah, ¿te acordás del nombre? Hay un lugar en España, aunque ustedes no lo crean, que se llama Villa Viciosa. Así es. Si uno, ¿por qué digo controversial? Porque si uno lo dice acá, Villa Viciosa, se, bueno, una cosa increíble, ¿no? Bueno, lo pueden buscar por Google Maps. Es un pueblo que está... me disculpan si... es una ciudad, pero me parece que es un pueblo que está en el norte de España. Bajamos la cortinita de Ariadna. Está en el norte de España, pero así se llama, Villa Viciosa. Y si ustedes buscan fotos, se van a encontrar con un lugar muy bonito, ¿eh? Más allá del nombre que les puede gustar o no, el lugar es muy lindo. Así que va el saludo para Mariela Sábato, una ex vecina de aquí, de hace muchos años, que bueno, hace muchos años está viviendo en España, y también obviamente para toda su familia, así que también. Bueno, después voy a seguir con más saludos, y es el momento, que, como dice Damián, pone música. Bueno, vamos con lo que estaba sonando antes, y Marina prefería quizás cambiarle, si pudiera, el nombre, ¿no? Al grupo que se llama Tierra Santa, pero con esta canción creo que el nombre queda en un tercer o cuarto lugar. De, digamos, no importa, pues la canción, ¿cómo se llama, Marina? Vikingos. Vamos con Vikingos y Tierra Santa en este programa número 68 de Rock y Metal. Y va el saludo, obviamente, para todos los amigos que están conectados en este momento, escuchando el programa en estas horas de la noche, casi, a ver, 2 de la mañana ya aquí en Argentina, 12 horas en Colombia, y bueno, y demás. Vamos con Tierra Santa y Vikingos. We'll be right back. Yeah. cremas en los milagros a la hora del entierro. Ese hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La calma es la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar? En el programa número 68 de Rock y Metal. Y bueno, lo que había sonado en este último bloque, Tierra Santa y la canción Vikingos. O'Connor con Diminitudes. Luego sonó el querido Mario Ian y Nunca Dejaré. Y lo último que sonó es la banda Balmonia y el cover de que interpretaba, ¿no?, Juan Carlos Baglietto, de la canción El Témpano. Qué buen cover, ¿eh? Si hay otra de las bandas que ha presentado nuevo material, es ni más ni menos que Dream Theater. Un material muy esperado, por lo menos por quien les habla. El disco es como que hace apenas ni siquiera 24 horas se ha editado mundialmente, pero lo habían subido a YouTube y me pareció raro que ya esté colgado ahí el disco entero. Tuve el placer y la suerte de encontrarlo ayer por la tarde. Y le pegué dos escuchadas y realmente me pareció muy buen disco. Realmente recomendable. Qué buen disco que ha sacado Dream Theater. Una pena porque ya lo han quitado de YouTube. Pero bueno, esto era de esperar porque por derechos de copyright. Y menos que hacía ni siquiera 24 horas que se había lanzado oficialmente el disco. Y bueno, ya hubo un usuario que lo había subido completo a esa plataforma y en muy buena calidad. El disco Distance Over Time, que ya ha tenido algunas canciones de adelanto, precisamente en YouTube. Y vamos a escuchar de este gran disco, insisto con esto, muy bueno, realmente la espera se hizo larga, ¿eh? Pero Dream Theater ha sacado un disco que para los fans nada se puede criticar, porque incluso me ha trasladado a mí a viejos discos de Dream Theater, por así decirlo, y eso está muy bueno, realmente. Sin menospreciar los últimos trabajos que ha hecho la banda, este disco me parece que está un par de escaloncitos, insisto, para mi gusto, más arriba de los últimos discos, dos o tres discos que ha sacado el grupo. Vamos a escuchar de este nuevo disco de Dream Theater un temazo que se llama Fall Into the Light, que tiene un muy lindo video que está en YouTube por ahí. Y luego vamos a escuchar la canción Paralizado o Paralyzed de este nuevo disco de Dream Theater. Tenía la intención de presentar un par de canciones más, pero bueno, me lo quería bajar del usuario que lo había subido completo, y realmente este disco vale la pena incluso hasta ponerlo completo, pero bueno, ya lo han quitado de la web. Vamos con estas dos canciones, que son los adelantos que ha marcado la banda de este nuevo disco. Vamos con Fall Into the Light. Rhapsody sonando en este programa número 68 de Rock y Metal, que de a poquito va entrando, llegando a las postrimerías, diría un relator viejo al fútbol, ¿no? A las postrimerías del programa. Y lo que sonó de Rhapsody o Fire es Lluvia de Furia o Rain of Fury del nuevo disco que está afuera justamente el 22 de febrero, o sea, hace... ¿Cuánto, Marina? ¡Ah, cómo te agarré! ¿Cómo te agarré? El disco salió oficialmente el 22 de febrero. ¿Y hoy qué estamos? ¿Ah? No me acuerdo el día, usted no se acuerda su... Es suficiente, tuviste la oportunidad. Bueno, se editó el 22 de febrero. Es algo muy, muy reciente. Y el disco se llama The Eight Mountain. Así se llama el nuevo disco de Rhapsody of Fire y la canción Rain of Fury. ¿Cómo dice usted? Bueno, no dice nada. No dice nada. Si va a decir algo, dígalo. Hoy es 23. Por lo menos sé que mañana es 23. O sea, ya hoy. Ya estamos en 23. O sea que esto fue editado como el disco de Dream Theater hace apenas unas horas nomás. Así que lo nuevo de Rhapsody of Fire también sonó en este programa número 68. Y anteriormente, lo nuevo, como les había dicho, de Dream Theater con Fall Into the Light. Realmente un temazo y creo que es uno de los temas del disco, sin desperdicio, del minuto cero al final, hasta los solos de viola emocionan en ese tema. Y la canción Paralyze, luego, y es el momento también de presentar lo nuevo, y esto va dedicado para mi gran amigo que está en Puerto Madryn, que le gusta Avantasia. Entonces voy a presentarles lo nuevo de Avantasia. Y ¿cómo dice, Marina? Están caras las entradas de Avantasia. Ah, no sabía que ya estaban a la venta. Y bueno, para los fans que quieren ver, va a hacer un esfuerzo, ¿no? O mejor guardamos para otra cosa, ¿no? Porque si están tan caras. Que es lo mismo que me había dicho mi amigo Fede. Las entradas me parece que van a estar re caras. Y bueno, así es. Va para Federico lo nuevo de Avantasia. El trabajo se llama Moon Glow. Este es el nuevo disco. Y la canción que va a sonar enseguida en este bloque se llama The Piper at the Gates of Dawn, que tiene la participación de Michael Kiske, entre otros genios. Enseguida les voy a pasar en esta canción que va a sonar enseguida quiénes son los otros grandes músicos que están invitados. The Piper at the Gates of Dawn, sonando en el programa número 68 de Rock y Metal en Radio. We'll be right back. too much to fathom until it unfolds. Enjoy what you're in for, you're meant to belong in. King of the wave, now keep flailing about. Exposed to the spirits that you meant to be sighted. Battleville sonando. Y el bastardo hijo de Odín. Así es, Marina. Y vamos ahora con lo nuevo de Best in Black, con esa voz tan particular que tiene este cantante. Muy bueno, se pasa realmente. In total absence of light, we meet again. Equal in strength, my nemesis, my only friend. Papadopoulos, ¿qué te parece, Marina? Papadopoulos, este cantante tan versátil de esta banda Best in Black. Te puede cantar así, re tranqui, hasta uno lo puede confundir con una voz femenina. Y de golpe te mete, no te digo un gutural, pero te mete una voz poderosa. Banda que, por lo que estoy viendo acá en su página de Facebook, anda de gira por Europa. A ver, si algún oyente anda con ganas de viajar, por visitar los países nórdicos, mismo Alemania, la banda ya está de gira, que comenzó el 6 de febrero, pero ahora se están presentando. Por ejemplo, ayer estuvieron en Tampere, o Tampere, mejor dicho, en Finlandia. El 23 de febrero en Helsinki. El 27 en Hamburgo. Alemania, tenemos 28 de febrero en Bochum, o Bochum, como más te guste. En el mes de marzo estarán en Holanda, en Ámsterdam, en Bélgica, en Boselar. El 3 de marzo en París. Vuelven a Alemania el día 4 y el 5 en Frankfurt y Saarbrücken. A ver, no me va a salir. Saarbrücken, así. Y es como que decís Saarbrücken y le decís Prost. Y le pegás a la mesa con una birra. Saarbrücken. Es difícil, hay que poner un poquito. Saarbrücken, el 5 de marzo en Alemania. El 6 en Suiza, en Pratel. Ese no es tan difícil. Bueno, vuelven a Alemania el día 7, 8, 9, 10 y 11 en Nuremberg, Múnich, Stuttgart, Leipzig y Berlín. El 29 y el 30 de marzo viajan a Suecia, Estocolmo y Gotemburgo. Y después ya finalizan esta gira europea, por lo menos lo que dice aquí su página de Facebook, en Finlandia. Y acá están los nombres que tanto me gustan, ¿no? Desde el 5 de abril al 26 de abril van a estar en Lauca, Nibala, Kuopio. Aunque no lo creas, Marina, conocí a una parejita de viejitos en Perú, camino al Machu Picchu. ¿Y de dónde eran? De Kuopio. Eran de ahí, de Kuopio, que se sorprendieron cuando me escucharon que yo le dije, ah, Kuopio, como si lo conociera toda la vida. Y abrieron los ojos como diciendo, ¿viste cómo sabe el nombre? Porque no es una... Voy a bajar. No es por ahí una ciudad o un pueblo tan conocido, por lo menos desde este lado, en Occidente, en Finlandia. Sí, uno puede decir Helsinki, ¿no? Obviamente. Pero no Kuopio. Y recordaba que muchas veces Nightwish tocaba también allí, entonces me acordé de esa ciudad o pueblo quizás en Kuopio. Después el 11 de abril en Kajani, Kempele, Seinäjoki, así que Claudia Katajamaki, mi amiga Claudia, que está viviendo allí, el 13 de abril va a estar la banda Best in Black presentándose en Seinäjoki. Muy recomendable, ¿eh? Yo creo que seguramente la conoces, Claudia, esta banda. El 17 de abril en Kuobala, luego en Jeonsu, Jamelina, pero tienen esas apóstrofes o esos simbolitos arriba de la A, que Claudia sabe qué significan, pero ahora yo no me acuerdo. El 20 en Lahti, el 21 de abril en Helsinki, y finaliza esta gira europea en Vuokatti, con doble T. Agendalo, Marina. Vuokatti. Vuokatti. El 26 de abril. ¿Cómo? Vuokatti. Vuokatti, hay un plato. Que es un plato... Sí, sí, sí. Ah, te vas a caer, te vas a caer. Perdón, perdón. Que Vuokatti es un plato italiano. Vuokatti. Vuokatti. Es una... como una especie de fideos rellenos que lo hacen con mucho pesto y es muy rico. Ahora sí, cedo el micrófono. Así seguimos hablando de... metal. Bueno, y ahí finaliza la banda Best in Black esta gira europea. Bueno, por lo menos hasta mediados de año, ¿no? ¿Y qué había sonado antes en este anterior bloque? Bueno, les había dicho que lo nuevo de Avantasia con The Piper at the Gates of Dawn. Y acá tengo el listadito de... A ver, de los integrantes, por lo menos quienes participan en esta canción. Por ejemplo, yo le digo Ronnie Atkins, el viejo Jor, viejo y querido y peludo, Jor Lande, tremendo cantante. Bueno, Eric Martin de Mr. Big, Bob Catley, otro legendario cantante, y por ejemplo, Geoff Tate, ya retirado de Queensrÿche, pero bueno, tuvo su participación en este nuevo disco de Tobias Sammet, que siempre se trae algo en la galera, ¿no? Bajo el brazo, saca un disco. Por lo menos no escuché el disco completo, sí, un par de canciones, y esa, esta, la que sonó en la radio, de Piper at the Gates of Dawn, por lo menos a mí no me desagrada para nada. Eso fue lo nuevo de Avantasia, dedicado al amigo Federico que está en Puerto Madryn, ¿por qué no? Bueno, Battle Beast con el bastardo hijo de Odín, Best in Black, que es lo que estaba sonando anteriormente, con Die But The Blade. Esta canción que sonó es el nuevo disco de Best in Black, llamado, a ver, por aquí lo tengo, From Hell With Love, hacia el infierno con amor, así se llama el nuevo disco de Best in Black. Y llegó el momento de presentar a una banda que va a ser este bloque especial dedicado a un gran amigo, que es Cristian. Y bueno, no sé si todavía debe estar por ahí despierto, porque lo venía anunciando hace como más de una horita que iba a dedicar este bloque para él. Y se trata de la banda Lake of Tears. Le voy a presentar dos canciones de un DVD que encontré hace poco, que ni sabía realmente que existía, porque no es una banda que haga muchos shows en vivo. De hecho, creo que no deben llegar a 5 los shows que ha hecho esta banda a lo largo de toda su carrera. Pero bueno, ha editado un DVD en el 2015, si no me equivoco, o la fecha, o 2016, y extraje dos canciones que van dedicadas al amigo Cristian Cañete, amigazo de la vida, y vamos a escuchar dos temas en vivo de ese DVD. Vamos a escuchar Cosmic Weed y una de las canciones quizás más reconocidas de la banda, que es Soulfield Autumn Rain. Tonight, knowing there's Thanks so much. So how are you doing tonight? How are you doing tonight? Feels good. Dreams are to stay, so the winter. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires, ¿eh? Un abrazo para todos. Y ahora sí, se viene el bloque final con un popurrí que elegí de canciones de los viejos queridos Ramones. ¿Qué te parece, Marina, que cerremos así este programa número 68? La verdad que sí, cerrémoslo así. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué más puedo decir? Ramones, sin palabras. Sin palabras. Y bueno, a ver, yo elegí un popurrí de algunas canciones de distintos discos. A ver si te gustan, ¿eh? Y con esto sí, este sí es el último bloque del programa. Bueno, espero les guste este cierre con este popurrí de canciones de Ramones. Y antes del final voy a salir por última vez al aire en este programa número 68. Vamos con Ramones. Y a ver si se acuerdan de este clasicazo, que es un tema de película. Now, you don't know this, but beneath this building lies the Pet Cemetery. What you do, man? Shut up, you're an imbecile, you're an ugly dog, there's nothing to do.

look like he came from Japan. And out of the door walked the spaceman. If you think it's back at last, I saw it happen with my own eyes. A million miles to the Milky Way, 100 years, a month and a day. Zero, zero. The neon night. Qué bloquecito de los Ramones. Y vamos a ir con dos canciones más antes de cerrar este bloque exclusivo de Marina, en este caso con un pequeño popurrí. de los Ramones. Y ya así después voy a ir con una canción más para cerrar el programa, dedicada a un amigo que hoy temprano me pidió una canción de esa banda del último disco. Así que vamos con dos canciones más de los Ramones. Coney Island, on the coast and around again. And nuts can ever tear us apart, cause she's my sweetheart, alright. Oh yeah. Oh oh, I love her so. Oh oh, I love her so. Oh oh, I love her so. Oh oh, I love her so. Give us a great big kiss. I'm gonna make a man, and everything's gonna be real fine. I met her at the Burger King, fell up by the soda machine. So we took the garden down, the kids were hanging out all around. Then we went down to Coney Island, on the coast and around again. And no one's gonna ever tear us apart, cause she's my sweetheart, alright. Oh yeah. Oh oh, I love her so. Oh oh, I love her so. Oh oh, I love her so. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Ahora sí, llegamos al final, el final de este programa número 68 de Rock y Metal. Estamos cada vez más cerquita de los 70, Marina. Qué viejo que estoy, la verdad. Justo estaba viendo algunas carpetas donde tengo algunos programas del 2016, del 2015, 2014, sí, no llega hasta el 2012. Pero digo, wow, qué bárbaro. Programa 68 llegando a su fin. ¿Qué te pareció el bloquecito de Ramones? Las canciones que hubiera sido impecable. Bueno, bien. Está bien. Vos tenés toda la libertad para decir si alguna canción no te gustó. Traté de elegir más o menos de cada disco, quizás del primer disco no puse ninguna canción, justo con el primer disco de los Ramones, me puse del año 77 si no me equivoco. Voy a cerrar el programa con una banda dedicada a un amigo que me pidió que le pase algo de lo nuevo, de lo último de Overkill, así que bueno, el programa va a ir cerrado, o se va a cerrar de esta forma, con una canción dedicada al amigo Marcos, que bueno, luego escuchará el programa, imagino que ya debe estar en el segundo o tercer sueño, pero bueno, voy a cerrar con una canción del último disco de Overkill llamado The Wings of War, así se llama el último disco de Overkill, que si no me equivoco fue editado en diciembre del 2018, y la canción que va a sonar se llama Last Man Standing. Igual que una vieja canción de Hammerfall, Last Man Standing. Así que bueno, sin más, me despido de ustedes, como siempre. Muy agradecido a quienes están hasta estas horas todavía escuchando el programa, quienes estuvieron hasta hace un ratito y quienes van a escuchar el programa luego cuando lo suba a la web del archi.org. Así que cedo el micrófono a mi colega de radio, porque no, Marina, y ya estamos casi ya cerrando el programa. Bueno, me copio y agradezco, casi lo tiro, casi en el programa 78, casi tiro otra vez líquido en el piso, es una cosa de loco. Sí, sangre de Odín, casi cae sangre de Odín, es una cosa que el locutor se le baja la presión. Pero bueno, cosas que pueden pasar. O sea, por favor, pueden pasar. Casi. Casi, pero no pasó. O sea que solo sudaste un poquito. Casi que nos quedamos sin programa otra vez porque cae todo arriba. ¡Ah, qué lío! Me salvé otra vez. Bueno, agradecer a todos los que están escuchando hasta esta hora. Hay varios conectados. A los que están escuchando, a los que nos escuchan después. Agradecer al dueño del programa, ¿no? Que me deja meter. En realidad no me deja, me meto. O sea, sin permiso, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Soy así. Nada, y agradecer a ustedes también por tener que soportar del otro lado que yo me meta sin permiso y que acote pequeñas cosas. Sé que hago un poquito de quilombo, meto un poco de punk, hago un poco de culinario, o sea, meto un poco de cocina, bebidas, bueno, un poquito de todo, solamente para reírnos un poco y que sea esto pura vida, ¿no? Pura vida, la vida misma. Así que donde hay un poco de todo. Bueno, así que nada, agradecerles que tengan un buen fin de semana, que la arranquen con todo y bueno, que sea rock en todos lados. Hernán, tu programa. Bueno, un placer una vez más haber compartido el programa con todos ustedes y obviamente con vos, Marina. Y el que quien no se está riendo creo que es el poste que debe estar en algún lugar de mi cuerpo. Prepárate para entrar en mi cuerpo, pero ya entró. Así que no debe estar sonriente. Pero qué alegría que me dio ese postre, increíble. Ahora sí va el cierre del programa y nos vemos quizás la próxima semana con el programa número 69. ¡Qué tool! Y ahora cerramos el 68 con la banda Overkill dedicada al amigo Marcos Timo Ritbo del último disco de Overkill llamado The Winds of War, la canción Last Man Standing. Tengan todos un buen fin de semana y que sea rock. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Estás escuchando EBR, una radio sin fines de lucro.